Escuchas la voz. Escuchas la voz. Por Regeneración Radio. Música, noticias y rebeldía. Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. Hola, ¿qué tal? Son las 6:18 de la tarde de este martes 7 de julio del 2015. Estamos en La Voz Roja. Habitualmente estamos los miércoles, pero bueno, por periodo vacacional, ahora estaremos los martes de 6 a 8 de la tarde. Y bueno, yo soy Alejandro, me acompaña en cabina Jesús. Y cuéntanos, Jesús, ¿de qué tema vamos a hablar este día? Pues hoy tenemos un super tema, que es socialismo, liberación sexual y los derechos LGTB. LGBT, lesbianas, gays, bisexuales, transgénero. ¿Por qué? Porque la lucha de clases no es ajena a todas estas minorías que son discriminadas por el sistema represivo capitalista, tanto por cuestiones de género, por cuestiones de raza o por cuestión de preferencias sexuales. Y es realmente aterrador ver que en el pleno siglo XXI sigue habiendo discriminación hacia una persona simplemente por no ser como las demás. Sí, es una tiranía. Y bueno, nos vamos con nuestra primera cápsula musical, una canción de Escape, Sexo y Religión. En unos momentos regresamos. Cada día me revientan más las putas leyes religiosas y su conducta moral. Su mejor remedio chida es la virginidad. La religión desde la Inquisición ejerce poderosa y dura represión a todo lo que se llama sexo y libertad. Ni Dios, ni siquiera que presume de conservador. He aquí la hipocresía moral, la que sufrieron los bordejos sin placer carnal, delimitando su sexo para procrear. We'll be right back. Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. 6:23 de la tarde. Estamos de regreso en La Voz Roja. La canción que acabamos de escuchar es un tanto curiosa. Habla acerca de la liberación sexual, precisamente, y cómo el sistema actual en el que vivimos reprime nuestros, no instintos, porque ya superamos esa etapa, ¿no? Pero sí nuestra identidad, los rasgos propios de una persona, para imponer unas condiciones morales que muchas veces laceran cruelmente la libertad de los individuos. No estaríamos hablando acerca de la lucha de los movimientos homosexuales a favor del matrimonio igualitario y de estas cuestiones si no existiera la discriminación. Desgraciadamente es una cuestión lamentable, pero existe en esta sociedad. Sí, es algo que se lleva cargando desde hace muchos siglos. Y es curioso analizar cómo se desarrolla todo este concepto. Por principio de cuentas, habría que partir por los argumentos que tiene la gente para tachar a una persona solamente porque se siente atraído por alguien de su mismo sexo, empezando por la cuestión religiosa. Sabemos que no hay que tampoco caer en el otro extremo y discriminar a una persona por su religión o tacharla de ignorante o inculta, pero lamentablemente así es. La Iglesia Católica se ha caracterizado por años por el conservadurismo de sus ideas y por mantener esta idea de que su Dios creó a un solo hombre, a una sola mujer, y que a partir de ello pues comenzó la humanidad. Y estas personas defienden la postura de que la familia es el núcleo central de nuestra sociedad, y el hecho de que dos personas se asocien en pareja, que sea del mismo sexo y que esto no sea con un propósito reproductivo, es algo contra natura, y es por eso que se discrimina a este tipo de gente. Aunque muchas veces también, lo comentábamos antes de entrar a cabina, esta cuestión tiene mucho que ver con conductas reprimidas. Hay un capítulo de Los Simpsons que resulta bastante peculiar, en la que Lisa le dice a Nelson que generalmente las personas que tachan a otras de ser homosexuales reprimen su propia homosexualidad. Y ahí es cuando nos damos cuenta que, debido a que vivimos en una sociedad cerrada donde la homosexualidad es mal vista, hasta perseguida, la gente reprime realmente lo que es. Y hasta la gente usa el término gay así como insulto. O peor, a la gente la catalogan así, tal vez porque lo dicen que es medio afeminado o así, aunque no lo sea. Exactamente, y nos damos cuenta que conforme va evolucionando la sociedad, la visión que se tiene de la homosexualidad va cambiando. En la antigua Grecia, por ejemplo, existía lo que se conoce como amor platónico, donde la forma más perfecta de amor era aquella que se llevaba entre dos hombres, pero no era una relación meramente carnal como lo que estamos acostumbrados a ver ahorita. Era más bien como un tipo de amistad, un vínculo afectivo más fuerte, y la mujer se le discriminaba, era visto como un objeto sexual que solamente servía para eso, para la reproducción. Inclusive el hecho de que un hombre estuviera con una mujer era una cosa sucia. Hay pasajes en la Biblia, ya si nos remontamos un poco más, que están en el Levítico, que dicen que la mujer es impura cuando menstrua, la mujer es impura cuando da luz. Y a pesar de que en esos pasajes bíblicos ya se condena la sodomía, nos damos cuenta de que el hombre se salta la figura del hombre y la mujer se discrimina. Y es también importante señalar cómo va evolucionando la visión que tiene el mundo acerca del desarrollo de la identidad personal, ¿no? Cómo antes se discriminaba a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, cómo se discriminaba a la gente por el color de su piel, o inclusive por otras cuestiones físicas como ser zurdo. Ser zurdo antes era considerado una señal de herejía por parte de la Iglesia, como estar maldito, una cosa así, y es como ahora se le ve a los homosexuales en muchos casos. Sí, y es así como también el término zurdo, cuando la gente dice que se levantaron con el pie izquierdo, así que pues como los discriminan, o sea, sí. Exactamente, y en la sociedad en que vivimos, que el estereotipo del mexicano es un charro sombrerudo que le canta a la mujer, que bebe litros y litros de alcohol, que es mujeriego, parrandero y alegre, siempre ha estado mal visto el hecho de que un hombre se sienta atraído por otro hombre o que una mujer se sienta atraído por otra mujer. Y ahí tenemos varios términos peyorativos que no sería necesario describir en estos momentos, pero que reflejan cómo ve la sociedad a las personas que profesan esta orientación sexual, ¿no? Y también nos damos cuenta cómo muchas veces en las familias esto está tolerado, pero es visto como una enfermedad, como si el familiar que es homosexual sufriera una amputación, hubiera nacido manco o tuviera, no sé, algún otro trastorno. Y bueno, es una cosa bastante curiosa porque todavía hace unas décadas la homosexualidad era vista como una enfermedad por la Organización de la Salud. Sí, cuando hay un homosexual en una familia, pues los padres como que en el fondo no la aceptan, así, ¿no? Dicen que lo quieren, pero siempre lo van a ver como la oveja negra de la familia, ¿no? Como siempre lamentándose de que su hijo haya sido así, y en realidad no lo tratan como si fuera pues, como una persona, no se puede decir normal porque realmente no hay una diferencia, sí, entre una persona heterosexual, homosexual, más allá de las preferencias en cuanto a las parejas. Pero sí, una persona que profesa una orientación sexual diferente a la que la mayoría, vaya, estoy dudando en decir mayoría porque realmente no tengo las cifras de qué porcentaje de la población sea homosexual, pero la conducta sexual típica es mal visto todavía, es visto como una persona pues, deforme, como una persona enferma de por vida. Y se echan culpas, el padre le echa culpa a la madre de que no anduvo cuidando bastante. Sí. Exactamente. Bueno, nos vamos con otra cápsula musical, Diva Francesa de Rodrigo González, y al regresar de esta breve pausa hablaremos acerca de la historia del movimiento homosexual, del LGBT, y cómo se dio en distintas fases de la historia la aceptación de este tipo de personas. Esto es La Voz Roja, en unos momentos regresamos. Lo protegía mucho, una mujer que parecía macho. Su papá era débil de carácter, siempre pegaba al pobre muchacho. Y sus hermanas le ponían vestidos, sus amigos le echaban silbidos. Siempre estaba clavado en su casa, no lo dejaban jugar con la raza. Y el tiempo se lo fumó, forjado en papel de estraza. Al llegar en la adolescencia, de las nenas no captó su esencia. Siempre fue un chamaco solitario, que lentamente cambió de vestuario. Y su papá se aceleró todito, su mamá le dijo, oh mijito. El doctor dijo a primera vista, señores, su hijo es un transvestista. Y el tiempo lo remató en actor de teatro de revista. Ah, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Él se siente ahora liberado, sus prejuicios ya dejó de lado. Se viste como una diva francesa y por la calle a su hombre besa. Se viste como una diva francesa y por la calle a su hombre besa. Ya que su mamá lo protegía mucho, una mujer que parecía macho. Su papá era débil de carácter, siempre pegaba al pobre muchacho. Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. Tarde, estamos de regreso en La Voz Roja. Les recordamos que nos escuchan a través de la señal de Regeneración Radio en www.regeneracionradio.org. También les recordamos que si les interesa el tema, si quieren dar su opinión acerca de el movimiento LGBT, de las luchas por el matrimonio igualitario y demás, pueden comunicarse con nosotros a cabina al 5587-5696, 5587-5696. Hace rato, antes de pasar a la cápsula, hablamos acerca de cómo se discrimina a las personas por sus preferencias sexuales. El mayor argumento usado por las personas homofóbicas es que la homosexualidad es algo antinatural, que va en contra de la naturaleza y los designios de Dios. Pero ¿realmente va en contra de la naturaleza? Nos encontramos con muchos ejemplos de animales propiamente que mantienen relaciones homosexuales entre ellos. Así que si lo vemos por ese lado, es algo natural. Por citar algunos, tenemos al bisonte americano, al bonobo y otros simios, al gato, al tiburón, al delfín, al elefante, la hiena, la jirafa, el león, el macaco, la oveja, el perro, patos, cisnes, pingüinos, gaviotas, buitres. Son muchos, ¿no te parece, Jesús? Sí, la verdad ahí vemos que pues, es un comportamiento totalmente natural. Uh-huh. Los animales libres de influencias externas pues actúan así como sus instintos o ya. Exactamente, se dice que el principio de la vida es nacer, crecer, reproducirse y morir. Y en este caso, el hecho de que dos personas del mismo sexo, creen vínculos afectivos, rompe esta cadena. ¿Por qué? Porque ya no existe la función de reproducción. Entonces, ¿para qué tendría razón de ser el humano si ya no se va a perpetuar la especie? Pero nos damos cuenta de que el ser humano es un ser que se crea a sí mismo, más allá de cualquier precepto científico, moral o religioso. En la época de las cavernas dependíamos de la naturaleza, pero conforme fue evolucionando el ser humano, aprendió a dominar los elementos, aprendió la agricultura, aprendió la ganadería, prescindió de la caza porque ya tenía sus propios animales, aprendió a transformar el barro para crear la vivienda, aprendió a tallar la punta del árbol para hacer una lanza, aprendió a dominar el fuego. ¿Por qué entonces tendría que limitarse su identidad a lo que la naturaleza nos dice? Hay una clara distinción que, de hecho, me parece curioso recordarlo porque lo vi en un libro de primaria, de sexto grado, donde menciona que existe una diferencia entre el género y la sexualidad. Por un lado, la sexualidad vendría siendo conforme naces, los atributos que te da la naturaleza, y el género tú te lo pones, es en realidad cómo te sientes, si hombre o mujer, y el rol que desempeñas en la sociedad. Y bueno, nos damos cuenta por esto de que independientemente de que si la naturaleza dicta o algo no, el ser humano lo puede cambiar, porque en realidad la esencia del ser humano radica en su mente, en sus ideas y no tanto en su cuerpo. Y bueno, analizando un poco el comportamiento de los animales, nos damos cuenta de que, vaya, no existe ninguna limitación por parte de ellos. Ya lo mencionabas, Jesús, ellos no tienen los tabús que impone nuestra sociedad y hace lo que la naturaleza realmente les dicta. Recordando un poco el programa de la semana pasada, en la que analizamos el libro La Familia, la Propiedad Privada y el Estado de Federico Engels, nos damos cuenta de que al momento de que el ser humano evoluciona, de que comienza a descubrir medios para subsistir, la familia va cambiando. Pasamos de una familia matriarcal donde ahora sí que todos se reproducían con todos, donde no existía el concepto de incesto, donde los padres se reproducían con las hijas, las madres con los hijos, los primos con las primas, las hermanas con las hermanas, y donde el padre se iba de la casa y dejaba sola a la madre y ésta se hacía cargo de la manada, de la horda. ¿Cómo va cambiando este concepto de familia? Esa definición podría parecernos inmoral ahorita, pero en ese tiempo era algo bien visto, cosa que pasa ahorita con los matrimonios entre iguales, ¿no? Son vistos como una aberración, como algo que va en contra de la naturaleza, pero quizás un poco después sean considerados como algo natural o parte de nuestra sociedad. Sí, pues nosotros que pensamos que somos unos seres civilizados, pues nos estamos olvidando de la naturaleza, de nuestro origen. Y ahí vemos cuando los animales, pues no les importa con quién tengan relaciones sexuales, bueno, hagan su vida sexual. Y aquí pues nosotros nos ponemos unas leyes, nos decimos, no sé, civilizados, mientras nos estamos olvidando de nuestros orígenes. Exactamente, y ya si nos vamos al punto de vista clínico, psicológico, que también es uno de los argumentos principales que usan las personas que están en contra de la homosexualidad, vemos que en realidad esta no es una enfermedad, fue descartada desde hace mucho como un trastorno psicológico, y al contrario, en cuanto a la legislación a favor del matrimonio igualitario, muchas asociaciones psiquiátricas y psicológicas han dictaminado que es más perjudicial para una persona el hecho de que se le niegue el derecho a casarse con la persona que ame que prohibírselo. ¿Por qué? Porque esto crea un trastorno, y como en la sociedad el matrimonio es, vaya, un ideal máximo a alcanzar, debe ser garantizado para todos, ¿no? Bueno, nos vamos con otra cápsula, una canción de Mago de Oz, quien quiera entender que entienda. En unos momentos regresamos y seguiremos hablando acerca de la historia del movimiento LGBT. Esto es La Voz Roja, en unos momentos regresamos. Mierda con el armario y el diván. poder tener alguien en que apoyarme, alguien en que volcar todo el amor que hace temer que dirán. Generación Radio. Comunicación contra el poder. ...6:47... estamos de regreso en La Voz Roja. Hablamos hace ratito acerca de la homofobia, acerca de si la homosexualidad es algo natural o no, y el debate que se da en torno a este sentido. Pero viene otra pregunta interesante. cuál es la diferencia entre la palabra gay, entre la palabra homosexual. Lo que es más, ¿qué significa la palabra gay? Pues yo creo que significa algo así de feliz, ¿no? Felicidad, algo así. Alegre. De hecho, la palabra es de origen occitano. Para los que no estén muy familiarizados con este término, por ahí de la región de Francia, y significa alegre. De hecho, en muchas ocasiones ha sido usado en el español, principalmente por poetas que lo usaban con la figura de gallo o galla. Federico García Lorca inclusive lo usaba en sus propios poemas, y la propia poesía era considerada por los españoles como la galla ciencia. Y tienes razón, la palabra se adoptó en Inglaterra principalmente para definir, por principio de cuentas, a aquellos hombres que se prostituían, a quienes le llamaban chicos alegres, que era el equivalente a lo que hoy significa mujer de la vida galante o mujer de cascos ligeros. Pero posteriormente fue retomado ya en el siglo XX por la comunidad de gays, bisexuales, lesbianas y transgénero para describirse a sí mismos. ¿Por qué? Porque existen otras palabras como homosexual o marica que tienen una connotación negativa, que han sido usadas históricamente para discriminar. Lo mismo que pasa con la palabra niga en los Estados Unidos, que se utiliza para ofender a todas aquellas personas de color. Así pasaba también con la palabra marica, con la palabra homosexual. Era usado para tildar a alguien de... vaya, para tachar a una persona homosexual y achacarle cosas que realmente no tenía. Era un insulto, una figura peyorativa. Y entonces ellos toman este vocablo y lo reivindican y dicen: nosotros somos gays, somos alegres. Así es, y yo creo que pues hay que tener cuidado con esas personas que agarran ese término gay pero como insulto. Es algo bastante curioso, porque así como se reivindicó la palabra gay y se usó como algo benéfico para esa comunidad, ahorita se está usando en forma discriminatoria. Se está usando cuando alguien no sirve, por ejemplo, la computadora está de gay y no quiere aprender, o qué gay eres, no quisiste ir con nosotros, y por citar algunos ejemplos. Cosa bastante curiosa, porque nuestro lenguaje es algo muy rico y va cambiando con el paso de los tiempos, y una palabra no quiere decir necesariamente lo mismo en... No es algo cerrado, vaya, no quiere decir lo mismo en diversas situaciones, y depende del contexto en el que se use. Hace varios años, cuando Molotov saca su álbum Donde Jugarán las Niñas, una de sus canciones más famosas es la de Puto, van a gira en España y son atacados por la comunidad gay, diciendo que cómo es posible que en pleno siglo XXI saquen una canción totalmente obscena, totalmente discriminatoria, cuando en realidad aquí en México la palabra puto raras veces se utiliza para definir o para denigrar a un homosexual. Sí, se usa más como juego, no sé, entre broma, entre compañeros. Como broma, o incluso la palabra puta no se utiliza ni siquiera para definir una prostituta. Yo recuerdo inclusive que mi abuelo, cuando nos hablaba a nosotros, siempre se le salía la frase hijo de puta. Así todo junto, y no precisamente para insultarnos o cosas así, sino porque es parte del lenguaje. Pero bueno, regresando un poco a esta palabra, nos damos cuenta que a partir de la Segunda Guerra Mundial se empiezan a reivindicar los derechos de los homosexuales, precisamente porque la homosexualidad era considerada un delito. Y bueno, nos vamos a otra cápsula musical, y regresando de esta, les hablaremos un poco más acerca de cómo surge el movimiento LGBT y cómo se desarrolla históricamente, bueno, las distintas fases de desarrollo que se dan en cuanto a la perspectiva que se tiene acerca de la homosexualidad. Nos vamos con esta rola de Mecano, Mujer contra Mujer. En unos momentos regresamos. Nada tienen de especial dos mujeres que se dan la mano, el matiz viene después, cuando lo hacen por debajo del mantel, luego a solas, sin nada que perder, tras las manos para el resto de la piel. Un amor por ocultar, aunque en cueros no hay donde esconderlo, lo disfrazan de amistad. Cuando salga a pasear por la ciudad, una opina que aquello no está bien, la otra opina que qué se le va a hacer. Y lo que opinen los demás está de más. ¿Quién detiene palomas al vuelo, volando a ras de suelo, mujer contra mujer? No estoy yo por la labor de tirarles la primera piedra. Si equivoco la ocasión las año labio a labio en el salón, ni siquiera me atrevería a toser. Si no gusto, ya sé lo que hay que hacer. Que por mis piedras hacen ellas su pared. ¿Quién te tiene palomas al vuelo, volando a ras de suelo, mujer contra Generación Radio. Comunicación contra el poder. ...6:57... ya estamos a mitad de este programa especial, hablando de un tema muy en boga, el movimiento de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. Un tema bastante importante que tocar. ¿Por qué? Porque la lucha de las distintas minorías no está aislada de la lucha del proletariado en general para alcanzar la emancipación y conquistar su libertad, ¿no te parece? Así es, de esos movimientos como los blancos, digo los negros, ¿no? Así se dice, los movimientos de liberación de los negros, de los indígenas, de los... Y dirán que el término negro es un tanto peyorativo, pero ya lo dijimos anteriormente, las palabras son algo que va cambiando y depende del contexto, y aquí en realidad la palabra negro nunca se ha usado para discriminar o rara vez se utiliza. Sí, también podemos ver, bueno, es de esas luchas de liberación. Exactamente, precisamente en la portada, en la propaganda del programa de hoy, tenemos una frase extraída de la Cuarta Declaración de la Selva Lacandona de 1996, si mal no recuerdo, en la que el subcomandante Marcos afirma que el mundo que ellos desean construir, el EZLN desea construir, es un mundo donde quepan muchos mundos, donde independientemente de la orientación sexual, del género, de la raza, las personas de abajo y a la izquierda puedan unirse, puedan organizarse en contra de los explotadores y corten sus cadenas y grilletes. Así es. Sí. Una cosa que yo recuerdo mucho de cuando empecé a militar, en una de las reuniones de la otra campaña en enero del 2013, se estaba platicando acerca de que la Sexta Declaración de la Lacandona iba a reagruparse y ya no iba a ser conocida como la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, sino simplemente como la Sexta. Y se empezó a hablar un poco acerca de la lucha que tenían los zapatistas, el llamado que hacían a otras organizaciones de organizarse desde abajo y sin negociar con los que detentan el poder, sino construir de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Me pareció algo bastante curioso y lo recuerdo muy bien, porque se subió al estrado un chavo, empezó a hablar que estaba a favor de las comunidades, que le parecía muy interesante lo que decían, y de entre toda la plática que dio, mencionó que él era homosexual y una de las razones por las que se había unido a la Sexta Declaración de la Lacandona, por la que había suscrito este documento, era porque se trataba del primer movimiento que lo invitaba abiertamente a participar. Él siendo homosexual, este documento, la Sexta, decía que las personas, independientemente del género, de la raza o de la preferencia, y tal cual lo marcaba, los gays, las lesbianas, podían participar y de hecho debían incluirse en esta lucha, y es por eso que él participó en este movimiento. Analizar esto de las luchas por los derechos homosexuales, nos tendríamos que remontar un poquito más allá. Ya les mencionábamos a los griegos, donde la homosexualidad era vista pues, como algo natural, el amor platónico, ¿no? Pero tenemos otras sociedades, la azteca, por ejemplo, donde la homosexualidad era fuertemente castigada, con penas incluso como el empalamiento, la castración y demás cosas que pueden parecernos horribles, porque para los guerreros aztecas era una aberración que esto sucediera. Igual, posterior al cristianismo, con la Santa Inquisición, que de santa no tiene nada, los homosexuales, así como gente de otra religión, eran perseguidos por la misma iglesia. Sí, pues hay que marcar la diferencia, pues no solamente la iglesia católica, bueno, la iglesia pues buscaba reprimir a los homosexuales, sino también otras sociedades como las aztecas, ¿sí? Exactamente, y es una cuestión cultural, duele decirlo, pero hasta los regímenes revolucionarios se ha dado la discriminación. Por ejemplo, hay textos que dicen que el Che Guevara era famoso por asesinar a los homosexuales que encontraba en su tropa. Hay otra novela, no recuerdo exactamente el autor, es de un cubano, se llama En el cielo con diamantes, que se desarrolla precisamente en el entorno de posterior a la Revolución Cubana, a su triunfo, y así como cuenta todos los logros que vinieron con la revolución, el acceso a la educación, la vivienda, el transporte, también menciona cómo los homosexuales se escondían o inclusive se reprimía que la gente expresara su sexualidad abiertamente. Inclusive la prostitución estaba prohibida, cosa que en el desarrollo de la trama era muy importante, pero bueno, me estoy desviando un poco del tema, ¿no? Y nos damos cuenta por qué es importante esto. En los campos de concentración de los nazis, así como se exterminaban judíos, también se exterminaban negros y homosexuales. Y durante la Segunda Guerra Mundial, la homosexualidad era considerada inclusive un delito que era perseguido y castigado. Actualmente, en distintos países islámicos, ojo, no estamos promoviendo tampoco la islamofobia, también es castigada con la lapidación, con la pena de muerte inclusive. Sí, ahorita con los movimientos creo que está el ISIS, ¿no? Que está asesinando a los homosexuales por donde pasa. hay mucho, nos llega información muy, muy sesgada al respecto por los medios occidentales, pero sí que hay gente que todavía está muy loca, ¿no? ¿No te parece? Pues sí, todavía no le llega conciencia, bueno. Y bueno, como les comentaba anteriormente, es poco después de la Segunda Guerra Mundial donde surge las primeras agrupaciones que lucharon por la despenalización de la homosexualidad, como el Comité Científico Humanitario y luego el Instituto para la Investigación Sexual y la Comunidad de los Propios, todas ellas de Alemania. Pues si bien existían diferencias de política y de ideas, todas ellas colaboraban en esta lucha por la igualdad, porque en ese tiempo de efervescencia, donde la mujer empieza a conquistar sus derechos, cuando se empieza a luchar en contra del racismo, era lógico que se avanzara hacia la no discriminación por preferencias sexuales. Y eso que dices es algo muy bonito porque, bueno, el sistema capitalista nos trata de tener divididos. Y es aquí cuando todos los grupos de personas que somos reprimidos, pues es momento de unirnos a luchar contra el sistema, yo creo. Así. Exactamente. Y bueno, la comunidad LGBT se empieza a unir precisamente para atacar este problema, para alzar la voz en contra de la discriminación que sufrían y siguen sufriendo en distintas partes del mundo y para conquistar los derechos que tiene que tener todo ser humano, que están suscritos desde tiempos de la Revolución Francesa y que no son respetados en muchos casos, pero lamentablemente, así como con el feminismo radical, estas luchas muchas veces tienen, bueno, no están enfocadas en cuanto al concepto de la lucha de clases y están empapadas todavía de la ideología burguesa. Estoy leyendo, por ejemplo, un artículo de Capital 21 donde anuncian, bueno, se llama Conoce la guía LGBT de la Ciudad de México. Habla precisamente de la marcha que hubo hace 2 semanas aquí en el DF y más que hablar acerca de la lucha por los derechos o acerca de los daños que produce la homofobia, parece más bien una guía turística. Habla acerca de los bares, los hoteles, los centros nocturnos donde puede la gente ir a pasar el rato. Y haciendo también promoción al partido que está aquí en la Ciudad de México. Exactamente, porque si bien es cierto que muchas veces estas luchas se sectorizan o inclusive como pasa con Femin, que están a favor de los derechos de la mujer, pero por otro lado tienen una islamofobia totalmente despreciable. Así pasa también en algunos casos, no estoy generalizando, con el movimiento de los homosexuales. Se aísla y muchas veces las personas que defienden la igualdad de género están en contra de los maestros que están protestando por la reforma educativa, están en contra de las comunidades indígenas que están peleando por los derechos de la tierra, están en contra de muchas cosas, ¿no? Sí, y en realidad es triste ver cómo se separa las distintas luchas sociales que hay, sí. Más que nada porque está impregnada todavía esta ideología burguesa. Se dividen los intereses, bueno. Y también lo que mencionabas al respecto del partido oficial de la Ciudad de México, que ya con el proceso electoral no es tan oficial, muchas veces también se cae en el populismo, que por querer caerle bien a la gente o por querer tener más votos, se aprueban leyes como el matrimonio igualitario, como la adopción de personas del mismo sexo, o incluso se dan todas las garantías para que se lleven a cabo estas marchas multitudinarias de la comunidad gay en la ciudad, pero no es porque sean buena gente los del gobierno, porque quieran apoyar a la diversidad sexual, sino porque son clientela política. Sí, la verdad eso no lo deben de hacer los partidos, eso ya es obligación del país que respete, bueno, del lugar que respeten las libertades de cada ser humano. Exactamente, y bueno, nos vamos con una pequeña cápsula musical, no sin antes recordarles que gay es el hombre que quiere a otro hombre, lesbiana, la mujer que quiere a otra mujer, y puto, el que no nos está escuchando. Esto es La Voz Roja, en unos momentos regresamos. Stop. machino, a muy machino, marica nena, vas bien putino, que muy machino, a muy machino, marica nena, vas bien putino, que muy machino, a muy machino, marica nena, vas bien putino, que muy machino, a muy machino, marica nena. Familia y a Iñaki, su hermano. Generación Radio. Comunicación contra el poder. 7:10 de la noche, estamos de regreso en La Voz Roja. Les recordamos que si tienen algún comentario acerca del tema tan polémico que estamos tocando en este día, nos pueden marcar a cabina al 5587-5696, 5587-5696. Y bueno, seguimos con el tema de la historia del movimiento LGBT. Un estudio llamado LGBT 2020, realizado por Og New Global, arroja patrones de consumo, viaje, gastos y estilo de vida de los homosexuales. Nos dice que en México el ingreso total de la población LGBT está por arriba de los 67 mil millones de dólares anuales. En Argentina la cifra es de 27 mil millones y en Brasil de 10 mil millones de dólares. Además, la mayoría de los homosexuales entran al mercado con un doble ingreso por la cuestión de los hijos. Lo cual, váyanos. Nos quiere dar a entender que así como en los Estados Unidos muchas veces los migrantes son discriminados y son los que sostienen la economía, así también con los homosexuales. Ya vimos cuántos millones aportan al desarrollo del país, ¿no? Pero bueno, regresamos a esto de las marchas, y estaba comentando con Jesús algo bastante curioso hace unos momentos. Hace dos semanas fue la marcha de la LGBT aquí en la Ciudad de México y hay muchas opiniones al respecto. Algunos están a favor, otros están en contra, pero es interesante analizar cada una de las opiniones, ¿no? Como yo, por ejemplo, de esta marcha no fue la de hace dos años, uno de mis amigos que es homosexual subió una foto de la misma marcha de dos hombres que iban a caballo, estaban vestidos de charros, y decía que no le parecía correcto que a los homosexuales se les tildara de afeminados, o que existiera este estereotipo, ¿no? De que el homosexual es la persona que se viste de mujer, que le gusta, vaya, hacer cosas típicas de la mujer, sino que esta cuestión va más allá de eso. Y así como nos muestra a estos hombres a caballo vestidos de charro, la homosexualidad puede expresarse de distintas formas. Eso fue por parte de un gay. Por otra parte, también me tocó ver hace dos semanas en Facebook imágenes de esta misma marcha, que más que marcha parece carnaval, donde sale un hombre con un pantalón de tal modo que deja ver sus glúteos, y era una madre quejándose de cómo era posible que sus hijos vieran un espectáculo tan inmoral y tan denigrante. Exactamente, lo que este sistema también, lo que estabas leyendo, pues que intenta creerle como un estilo de vida a los homosexuales, algo, etiquetarlos, decirles que se pongan tal ropa, que escuchen tal música, cuando en real ellos pueden, pues ellos no deben usar, bueno, ellos tienen libertad de elegir el estilo de vida que quieren, ¿no? Pues en realidad es un poco más complejo que eso, porque la economía capitalista en la que vivimos a través de la mercadotecnia se mete tanto a nuestras mentes que en realidad es casi inevitable tener influencias externas, que los medios no nos dicten lo que debemos hacer, y es muy, muy raro encontrar a alguien que salga de toda esta enajenación y cree su propia identidad, porque siempre va a haber esta influencia del mercado dentro de... Pero bueno, retomando esta cuestión de la LGBT, el argumento que ponía esta señora al exhibir la foto, decía que ella respetaba las preferencias sexuales de cada quien, pero que no le parecía correcto que se estén exhibiendo de esa manera delante de los niños. Y bueno, nos meteríamos en otro debate un poco más amplio si nos ponemos a ver si está bien o no que alguien ande en pelotas en la calle. Pero la cuestión aquí es que eso es algo que ofende a mucha gente, ¿no? Y hay que tener un término medio, me parece. Ceder tanto de un lado como de otro. Sí, un término medio. Pues hay momentos para todo, ¿no? Para reír, para llorar y para... Exactamente. Y bueno, con esta cuestión de las luchas por la igualdad en todos los sentidos, vienen otras conquistas muy importantes. Quizás la más grande de todas es el matrimonio igualitario. Igual hace 2 semanas que se aprueba en los Estados Unidos el matrimonio homosexual. Igual se volvió un tema muchas veces, bueno, se volvió como una moda, ¿no? Y muchos lo ven así, desgraciadamente. Gente que dice que está en contra de la homofobia, pero en realidad, vaya, sigue detestando a la gente que practica esta conducta. Sí, yo tengo un amigo que, pues nada más para tener 5 minutos de fama, con eso lo que sale en Facebook, uh-huh, de ponerse los colores de rayitas así, bueno, de arcoíris, y lo vemos ahí insultando, tratando de insultar a la gente diciéndoles gay. Exactamente, hay de todo en este mundo y hay muchas clases de personas. Uh-huh. Bueno, nos vamos a una breve cápsula, pausa musical, perdón. Uh-huh. En unos momentos regresamos. Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. de la noche, estamos de regreso en La Voz Roja. Les recordamos que nos escuchan a través de la señal de Regeneración Radio en www.regeneracionradio.org y también les recordamos y los invitamos a comunicarse en cabina al 5587-5696, 5587-5696. Y bueno, regresamos a este tema acerca de la historia del movimiento homosexual y ¿qué más? Ahorita vamos a pasar al matrimonio igualitario. Exactamente, una de las principales conquistas de la LGBT, pero muchos dirán, ¿por qué si actualmente el concepto del matrimonio está tan devaluado, si existen tantos divorcios, si existen tantas familias separadas, destruidas, los homosexuales quieren casarse entre ellos? Pues yo creo que es un concepto más de igualdad, ¿no? Pues una pareja heterosexual goza de más derechos, de más, bueno, también tiene obligaciones, cosas que también el movimiento LGTB no tiene al tener la unión civil. Exactamente, cuando dos personas, independientemente de su sexo, contraen matrimonio, conllevan derechos y obligaciones. Por ejemplo, compartir los bienes, compartir los hijos, y en caso de que alguno de los dos le llegara a pasar algún accidente, pues tiene el sustento del otro. O en caso de que alguno de los dos falleciera, siempre cuenta con el recurso que el otro le dejó en vida para poder subsistir. Son ventajas que se tiene del matrimonio, y es por esto que se defienden, no por otra cosa, para que exista realmente una igualdad de derechos y condiciones. Hay algunos que dicen que esto es un estado de excepción, que se le están dando muchos privilegios a los homosexuales, y vaya, citando a esta gran fuente de información que es el internet, hay una imagen circulando donde dice, si usted cree que es un privilegio que los homosexuales se casen, está en lo incorrecto. Un privilegio sería que las iglesias no pagaran impuestos. Cosa realmente chistosa, porque eso pasa, ¿no te parece? Y estábamos hablando precisamente de todo el dinero que aporta los homosexuales a la economía y cómo la iglesia parásita se atreve a tacharlos, ¿no? Pues sí, son como contradicciones. Efectivamente. Y bueno, retomando este concepto de la familia que desarrolla Engels, nos damos cuenta de que cuando se supera el matriarcado y se instaura el patriarcado, donde el jefe de familia se hace el dueño de la casa, el dueño de los bienes, el que vela por la seguridad y la integridad de la misma, la monogamia o la unión de dos personas y el concepto de la fidelidad va evolucionando. Y entonces nos damos cuenta que el concepto de la familia que se tenía en la antigüedad es diferente al que se tiene ahora. Tenemos familias de diversa índole, no solamente las que tienen, vaya, no solamente las parejas homosexuales que adoptan niños. Tenemos matrimonios que vienen de familias que se divorciaron, que el hombre se separó de su mujer, otra mujer se separó de su esposo, que se juntan y en una casa conviven los hijos del padre, los hijos de la madre, los hijos de ambos, y son una, y no por eso son una mala familia, no por eso le están enseñando algo malo a sus hijos. Sí, también tenemos casos en algunas sociedades de parejas que tienen dos esposos con una mujer. Exactamente, y es algo bastante chistoso ver todas estas contrariedades, ¿no? Como si se dice que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer por la cuestión de la reproducción, se permita el matrimonio entre los ancianos, se permita el matrimonio entre la gente estéril. Ya si nos vamos a los extremos también sería incorrecto, porque sí, son personas que no se pueden reproducir. Sin embargo, esto es algo muy tonto, porque en realidad esto va más allá de la concepción biológica que se pueda tener. Depende de la cuestión afectiva y de la personalidad de cada individuo. Hasta llamarle matrimonio tal vez como que está mal usado, porque creo que el matrimonio significa como la unión entre precisamente tocas un tema que ha causado muchísima polémica. Si por precisamente el hecho de que el matrimonio se defina como la unión entre un hombre y una mujer hace imposible que las leyes cambien para que exista el matrimonio entre homosexuales, porque va en contra de la misma definición. Es por eso que ha sido tan difícil que este se implemente. Pero bueno, vamos avanzando un poco. De los 90 para acá, ya tenemos varios países donde el matrimonio entre homosexuales está legalizado. Tenemos a Países Bajos, Bélgica, España, Canadá, Sudáfrica, Noruega, Suecia, Portugal, Islandia, Argentina, Dinamarca, Uruguay, Nueva Zelanda, Francia, Eslovenia, Irlanda, Brasil, Colombia, México con todos sus mochos, Estados Unidos y Puerto Rico. Son países donde el matrimonio entre personas del mismo sexo está reconocido y las leyes aplican igual tanto para las parejas heterosexuales como para las parejas homosexuales. Hasta 2015 han sido estos 20 países y actualmente se está legislando para que esto sea universal, para que en todo el mundo se garantice el derecho a que dos personas, independientemente de su sexo, puedan contraer matrimonio. Sí, yo creo que ya como en aproximadamente 50 años, pues ya podrá ser más universal. Y mencionas algo bastante correcto, ya hablando en sí de la definición del matrimonio. Hay países donde lo que existe son uniones civiles, pero no tienen exactamente los mismos derechos que tendría una pareja formada por un hombre y una mujer. Eso es lo que difiere. Y es por eso que es importante reivindicar todas estas luchas y buscar que exista una igualdad de condiciones para todas las personas. Sí, es una lucha que ya lleva varios años y que apenas ya se está triunfando. Exactamente. Y bueno, México es el primer país en América Latina donde se regula esta concepción del matrimonio entre personas del mismo sexo. La primera entidad federativa en modificar su código civil para reconocerlo fue el Distrito Federal, que en 2009 se convirtió en la primera jurisdicción en América Latina en hacerlo. En 2011 esto se llevó a cabo en Quintana Roo, donde se celebraron las primeras bodas gay en esa entidad. Y aprovechando hay una inconsistencia en los códigos civiles, esto también se realizó en Coahuila en 2014, que fue la tercera entidad federativa en México en reconocer el matrimonio igualitario. Pero ya para el 2009, cuando se ratifica esta ley en el DF, diversos grupos políticos y religiosos, hay que decirlo, se meten en esta cuestión y empiezan a boicotear esta ley, queriendo que se suprima, queriendo que se derogue, argumentando que atenta contra la familia tradicional. Efectivamente. En Estados Unidos, en 1996, se decreta una ley de defensa del matrimonio, en el que se define a este como la unión de un hombre o una mujer, lo que mencionaba antes. A nivel de este país, la lucha se ha dado por regiones, por estados. El primero en reconocer la unión entre una persona, entre dos personas, perdón, del mismo sexo, es el Distrito de Columbia. Fue una decisión que se peleó mucho allá por 2004. Connecticut lo hizo en 2008. De ahí le siguió Iowa, Vermont, New Hampshire, Columbia y California en 2008. Y bueno, aquí a partir del 26 de junio de este año fue que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos legaliza por fin el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el territorio norteamericano. Y aquí vemos un dato curioso aquí en los Estados Unidos. Pero unos gobernantes que estaban en contra de la legalización del matrimonio, creo que suspendieron los matrimonios en sus estados para no hacer casamientos. Exactamente, como les comentaba, en Estados Unidos la lucha se dio por estados. Y ahí donde se aprobaba el matrimonio entre personas del mismo sexo en un estado, otros estados se negaban a aceptarlo. Es por eso que la aprobación del matrimonio igualitario en todos los estados de la Unión Americana es un logro para la comunidad LGBT de ese país. Pues muy bonito, ¿no? Ver eso. Exactamente. Bueno, ahorita le seguiremos hablando de este tema. Nos vamos con una canción de Queen, I Want to Be Free. En unos momentos regresamos. get used to living without, living without, living without you by my side. Generación Radio. Comunicación contra el poder. ...7:33 de la noche... estamos de regreso aquí en su programa La Voz Roja. Les recordamos que nos sintonizan a través de la señal de Regeneración Radio en www.regeneracionradio.org. También les recordamos que pueden comunicarse a cabina al 5587-5696, 5587-5696. Y seguimos hablando acerca de este tema tan controvertido, que en realidad no debería serlo tanto, que es acerca del matrimonio igualitario y toda esta cuestión de los derechos de los homosexuales. Pues sí, ahorita estamos en un periodo como de abriendo, como, bueno, algo que ya debería estar, no sé, algo. Estamos abriendo horizontes, podría decirse. Así como antes las mujeres eran vistas como algo inferior, así como antes se segregaba a las personas por el color de su piel, así ahora se está luchando porque las personas con preferencias sexuales diversas puedan tener una igualdad de derechos. Uh-huh. Y bueno, sobre esta cuestión del matrimonio entre personas del mismo sexo, ya hemos visto varios puntos de vista. Por un lado, tenemos aquellos que están en contra, porque dicen que es contra natura, porque dicen que atenta contra la familia, porque dicen y en realidad no sustenta nada, ¿no? Sí, lo que molesta es de que, pues, estos grupos de personas que piensan que con sus ofensas van a hacer cambiar a esas personas, mientras ellos no hagan eso, pues está bien, pero que dejen. Y sobre la cuestión de la familia, es un tema bastante interesante. Los defensores de todas estas leyes que están en contra del matrimonio igualitario argumentan esto, que la familia es el pilar de la sociedad. Ya hemos visto por conducto de Engels que la familia va evolucionando, y lo que ahora nos parece una aberración, en otros tiempos era considerado algo típico entre las familias. Y quizás en un tiempo después, el ver una pareja del mismo sexo con hijos no nos parezca tan raro como lo es ahora, ¿no? El caso aquí es que muchas veces se dice que pensemos en los niños, que cómo es posible que un infante sea criado por homosexuales, que se va a exponer, que lo van a violar, que le van a pegar la homosexualidad, que qué van a decir de ellos sus amiguitos en la escuela, y toda esta serie de rollos, ¿no?, que vienen de la concepción puritana que se tiene y de la misma perspectiva mocha que muchas veces nos domina. Y esas personas que piensan que con aprobando la homosexualidad se va a venir la extinción, pues es algo que no vemos. Aquí vemos sobrepoblación y en todo el mundo. Y se estima que va a haber un crecimiento. Exactamente. Hay una película muy interesante, se llama La Otra Familia, donde nos cuenta la vida de un niño que vive con una madre drogadicta, un padre alcohólico que también es vendedor de drogas. Y en una ocasión, cuando a la madre le entra una de sus crisis por meterse tanta chingadera, él es recogido por una de sus amigas, que lo lleva con una pareja homosexual que lo cuida, y de hecho lo trata mejor que su verdadera familia. Lo lleva a la escuela, lo alimenta, lo viste, lo educa. Nos damos cuenta de que en realidad el niño no sufre ningún trauma. En realidad los traumas los imponemos nosotros con nuestra perspectiva. Nosotros le inculcamos a los niños los valores. Bueno, nosotros no, porque todavía no tenemos hijos, ¿no? Pero la gente con hijos les inculca a ellos los valores que quiere inculcarles. Y al final del día, la discriminación hacia los hijos por que tienen padres del mismo sexo es algo que depende de la educación que se le dé a los niños. Sí, son prejuicios que se le van metiendo al niño desde pequeños y ya ellos crecen y pues tal vez llegan a ser homofóbicos, así. Y la única manera de contrarrestar estos prejuicios es educando. Exacto. Y haciéndoles entender a los niños que existen muchas formas de ver la vida, existen muchos tipos de personas, muchos colores, y que en realidad una persona no lo es menos porque le guste a alguien de su mismo sexo. Sí, y también no es por eso, por ofender a la religión o estar en contra de ella, pero pues la religión busca tener una sociedad con amor, y aquí vemos que muchos de sus simpatizantes están fomentando el odio. Efectivamente, con este argumento tan gastado de que Dios creó a Adán y Eva, se la pasan dice y dice, cuando en realidad es bastante chistoso, ¿no? Porque así como la Biblia tal cual está en contra de la homosexualidad, así también denigra a la mujer. Lo vemos en el Levítico, ya lo mencionaba, que la mujer es sucia cuando da luz, que la mujer es despreciable cuando está en su periodo, que incluso el hombre cuando la mujer sangra, tiene su menstruación, tiene que alejarse de ella, tiene que limpiar los objetos porque es algo hasta diabólico inclusive. ¿Y cómo no están en contra de eso? ¿Cómo no están en contra de que la mujer cuando cometa adulterio se le mate a pedradas, por ejemplo, que también lo mencionan en el Levítico? Que los ancianos la deben de matar. Ajá, o cómo tampoco están de acuerdo con el hecho de que cuando tu hijo se porte mal, también lo maten a pedradas, también lo dice el Levítico, sí. Y está la Biblia. Y es algo que no practican, nada más como que están a su beneficencia. Como... Por suerte. Gracias a Dios, de hecho, la gente no sigue las reglas al pie de la letra de su religión. Uh-huh. Solamente se dedican a ver por todas estas cuestiones que en lugar de construir discrimina, ¿no? Es así. Y bueno, hay estudios que afirman que un niño, independientemente de la familia a la que se críe, no le perjudica. Inclusive es más perjudicial para un niño crecer sin familia, sí. Ya sea la tradicional heterosexual o la homosexual. Pues sí, el niño necesita pues un apoyo, y ese apoyo pues lo encuentra con amor, con alguna familia, con cualquier familia. Exactamente, lo cual me recuerda a otra de las imágenes que circulan por las redes, en la que dice que si usted está en contra de que los homosexuales adopten, dígale a los heterosexuales que cuiden a sus hijos. Sí. Y bueno, nos vamos a una breve pausa musical con una canción de OV7, Te Quiero Tanto. En unos momentos regresamos. Cada día un poco más. Ah, ah. lo hay. Te quiero tanto, tanto, tanto, tanto amor, que ya no puedo más. No, ya no puedo más. Pues tal vez el mundo aprenderá. Con nuestro amor, lo bello que es amar. Y tal vez lo vuelva a repetir, pareja por pareja, el mundo entero al fin. Te quiero tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, cada día un poco más. Generación Radio. Comunicación contra el poder. Son las 7:44 de la tarde noche, 7:44. Estamos de regreso en La Voz Roja ya para cerrar este tema tan interesante como lo es la lucha por los derechos de los homosexuales, porque lo repetimos, ninguna lucha es aislada. Así es. Es en estos momentos cuando, aunque nosotros no seamos beneficiarios, pues unirnos a estos movimientos de lucha. Efectivamente, y también recordar que el proletariado debe avanzar junto y no por secciones como se está haciendo ahorita. Y tampoco hay que llegar a una cuestión que privilegie a un solo grupo, ¿no? Sí. Pero bueno, regresando un poco a esta cuestión de la adopción entre personas del mismo sexo, nos damos cuenta cómo un niño, independientemente del ambiente en el que se cree, si tiene dos papás, tiene dos mamás, o tiene un papá y una mamá, necesita una familia. Sí, yo creo que también la gente piensa que el objetivo de los homosexuales es crear más homosexuales y hacer así como una plaga. Ese no creo que sea. Exactamente, es una de las concepciones que se tiene. O incluso se dice que en el caso de que se le dejara adoptar a los gays, estos van a pervertir al niño, ¿no? Lo van a malear, le van a enseñar su conducta, sus vicios. Pero bueno, ¿cómo está la legislación al respecto? Hay 19 países que permiten la adopción entre personas del mismo sexo. Está Canadá, que lo hizo a partir de 1999, Países Bajos en 2001, Sudáfrica en 2002, Suecia en 2002, España en 2005, el Reino Unido en 2005, Andorra, Bélgica, Islandia, Noruega, Uruguay, Dinamarca, Argentina, Brasil, las Islas de Man, Jersey, Nueva Zelanda, Francia, Gibraltar, Malta, Luxemburgo, Estados Unidos. En general, Alemania, Israel, Groenlandia, Finlandia, Austria, Croacia, Colombia, la República Checa, Estonia, Irlanda, Letonia, Polonia, Portugal, Chile, Australia, Costa Rica, México. En realidad son muchos, lo que nos quiere dar a entender que estamos evolucionando y dando un paso muy grande para la conformación de una sociedad donde todos seamos iguales. En México, desde diciembre de 2009, se permite la adopción a parejas homosexuales en la Ciudad de México, ya que el Distrito Federal, por su política, ya sea populista o no, ha autorizado la adopción, lo cual ha provocado un rechazo muy grande por parte de la Iglesia Católica, quien no se cansa de estar buscando que se deroguen estas leyes, y ha pedido ayuda al Partido Acción Nacional para que apele a la Suprema Corte de Justicia y que logre derogar esta ley. Pero se la apelaron porque ya es oficial, y a partir del 18 de agosto del 2010 el Supremo Tribunal resolvió que las parejas homosexuales tienen el mismo derecho de poder adoptar a un menor en la Ciudad de México. Aunque eso es algo bueno de la adopción, por otra parte es la parte negativa, que es, vemos de que el gobierno, bueno, no se ha dado buena educación a las parejas heterosexuales con eso de los niños, de que nada más tienen relaciones por, bueno, sin, de forma irresponsable. Exactamente. Bueno, ya por hoy terminamos este tema. Nos vamos con una cápsula musical y regresando con nuestra queridísima sección literaria. Esto es La Voz Roja. En unos momentos regresamos. En la sala de un hospital, a las 9:43 nació Simón. Es el verano del 56, el orgullo de don Andrés por ser varón. Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad, nunca opinó. Cuando crezcas vas a estudiar la misma vaina que tu papá, óyelo bien, tendrás que ser un gran varón. Al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón. Cambió la forma de caminar, usaba falda, lápiz labial y un carterón. Cuenta la gente que un día el papá fue a visitarlo sin avisar, vaya qué error. Y una mujer le habló al pasar, le dijo: hola, ¿qué tal papá? ¿Cómo te va? No me conoces, yo soy Simón, Simón tu hijo, el gran varón. Un poco, Simón ya ni le escribía.